te deseaba tanto, tanto, te amaba tanto, tanto, te deseaba y al final me quedé sin nada. Cuántas veces yo te he dado y mil noches te he amado y a tu lado siempre he estado y al final me quedé sin nada. Más te amaba.